Saludos a todos, sed bienvenidos a la Isla de Encanta. Hoy vamos a repasar con vosotros algunos de los estrenos discográficos que acechan ahí en lontananza. Estamos encantados de volver a acompañaros desde la sintonía de Radio Círculo. Al mercado de Sonora no les conviene ir, no al mercado de Sonora no les conviene ir, a menos que quieran ver o escuchar algunas cosas que no querrían repetir, a menos que quieran buscar una poción milagrosa a base de sándalo y de jazmín, o comprar agua de San Ignacio para hacer algún sucio trabajo, o tal vez tan solo quieran adquirir un precioso ojo de venado, porque de otro modo, si no fuera así, no les conviene ir. Bienvenidos, bienvenidas a la Isla de Encanta en esta Gent G. Esta, bueno, pues eso, hemos tenido una semana ahí de ausencia, sí. De ausencia. Pero ya estamos aquí otra vez de nuevo, con energías renovadas y con la maleta llena de discos. Sí, tampoco es que nos haya dado demasiado tiempo a renovar energías, porque al fin y al cabo ha sido pues eso, una semana en la que no hemos tenido programa. Agradecemos a nuestros compañeros Sofía y Dani pues su empeño para que podamos seguir haciendo pues la Isla de Encanta aquí. Y nada, pues también aprovechamos para saludar a nuevos oyentes, esperamos. A la ciudad condal, que sí. Nos acoge a través de Scanner FM, y que ya sabéis que en scanner.fm.com allí nos podéis tener pues de ahora en adelante. Eso es. Sed todos bienvenidos a todos los que lleguéis a través de ese canal radiofónico online que lleva pues un montón de tiempo, unos cuantos años ya, pues haciendo y dando a conocer pues lo más interesante, ¿no? De todas las escenas, además, que es lo más chulo de esta historia. Y por supuesto saludamos también a los habitantes de las nobles tierras de Vizcaya y alrededores que nos escuchan a través del 92.9 de la FM, a través de la sintonía de BFM Radio. Así que nada, echas las oportunas presentaciones, Julito, amigo, vamos a poner un poco en situación a esta distinguida audiencia. Hemos escuchado El Mercado de Sonora, que es la canción que cierra el nuevo disco de Nacho Vegas. Para ello entramos en la zona sucia, que es como se llama este nuevo disco que lleva horas en el mercado, en sí. Vuestra tienda habitual. Así es, se puso ayer a la venta y la verdad es que, por lo visto, aquello funcionó muy bien. Estuvieron aquí en la FNAC madrileña haciendo un concierto de presentación al que solamente podían asistir los primeros 120 compradores del álbum, y lo cierto es que aquello estaba lleno y seguramente hubo muchos otros que se quedaron con las ganas de ver al músico asturiano pues presentar las nuevas canciones, las incluidas en La Zona Sucia, que supone además pues uno de sus mejores trabajos, eso es indudable, uno de sus mejores discos, por no decir el mejor, y supone también pues el inicio de una nueva aventura discográfica por su cuenta y riesgo. O sea que le deseamos a Nachín lo mejor desde aquí. Sí, señor, que ya se puede comprar su disco y que esta semana también está disponible su vinilo. Ir destrozándolo, ir poniéndolo en las orejas, ir disfrutándolo. Hoy en nuestro programa vamos a repasar precisamente eso, discos que o bien acaban de salir, como el de Nacho Vegas, que salió ayer, lunes, estamos grabando este programa el martes 15, o bien álbumes que están todavía por llegar a las tiendas, pero que nosotros os podemos ya mostrar aquí en la Isla de Encanta. Uno de ellos, que es nuestro siguiente protagonista, todavía tiene un largo trecho hasta que podáis disfrutarlo, comprarlo, llevarlo a vuestras casas. Pero tenemos la suerte de poder avanzaros y adelantaros una de las canciones del nuevo trabajo de, atención, Lagartija Nick. Aquí vivía yo, entre restos de mi naufragio, de mi vida anterior. Allí estabas tú, consumiéndote tan despacio, sin hacer caso, en una vida anterior. Del naufragio. Pues a primeros de abril, si todo va por su camino, llegará a las tiendas el nuevo disco de Lagartija Nik, del cual hemos escuchado pues un adelanto todavía pendiente de aprobación, de retoques finales y de masterización del tema Vida Anterior, que como podéis comprobar explora en una faceta pues casi inédita de Antonio Arias, que es la de lo íntimo y lo personal. Es una canción que puede recordar a Carmen Celeste, el tema que el gran Aino le dedicó a su hija cuando ésta nació, y en este caso pues da la sensación de que el motivo que ha puesto en marcha la creación de Vida Anterior es bastante menos alegre que el que puso en marcha Carmen Celeste. En cualquier caso, Julito, tenemos por ahí ya fechas de presentación de este álbum de Lagartija Nik, que de momento nosotros no sabemos el título. No hemos dado con él. Pero vamos, seguiremos la pista, como siempre. Estaremos ahí con nuestro equipo de producción dándolo todo. Mientras, lo que sí tenemos es próximas fechas, próximos conciertos de Lagartija Nik en La Piel de Toro. Hablaríamos del día 27 de febrero en Huelva, en la sala TBC, esa gran sala. Esa que tiene franquicias en todo el mundo. Efectivamente. Sí. El día 14 de abril en la sala Landar de Sevilla. 16 de abril en Murcia en el 12 y medio, 29 en Málaga, Sala Eventual, 30 de abril Mallorca, 5 de mayo ya en Valladolid, y sigue por aquí la cosa, sigue en Valencia, el día 13, el día 6 en Bilbao, Sala Rockstar para todos los que nos den, y Madrid para los de la capital, el día 19. Algunas fechas más y seguramente tendrán que cerrar, pasar por Barcelona a ver a nuestros oyentes de Scanner. Y las que vayan surgiendo. El caso es que, ya sabéis, Lagartija Nik publica disco en abril y ese mismo mes empieza a presentarlo pues por todo el país y en una serie de conciertos, en una gira que les mantendrá ocupados pues durante abril, mayo, y esperamos que la cosa se prolongue al verano, a los festivales y demás, porque ya sabéis que es uno de nuestros ojitos derechos, el grupo de Antonio Arias. Tenemos que estar muy pendientes y tenemos que hacerles naufragar, como ya lo tenemos en mente. A ver si lo conseguimos. Me cago en la leche. Pues nada, después de escuchar un avance de lo que será el nuevo trabajo de Lagartija Nik, nos quedamos en Granada para escuchar el nuevo disco de Guadalupe Plata. We'll be right back. Canelita en rama, ¿eh? Pues sí, es lo que tiene. Es lo que hay. Lorena es la canción de Guadalupe Plata que acabamos de escuchar y que está incluida en su nuevo disco, que podéis disfrutar, si así lo deseáis, a través del ciberespacio, ya que está a disposición de todo aquel que tenga el mínimo interés en escucharlo a través de Bandcamp, el sitio de Guadalupe Plata en Bandcamp, y por supuesto ya se prepara lo que es la publicación física de este primer larga duración del grupo de Úbeda, afincado en Granada, que ya sorprendió hace un par de años con un EP que tenía, seguía y estaba en estas coordenadas de rock, blues, garajero y sucio y súper clásico a la vez, y ahora pues confirman sospechas, Julito. Sí, señor, ya los enlazaremos para que no haya dudas en nuestro playlist. Para que podáis ir y acceder directamente al Bandcamp y regaléis a vuestros oídos canciones como la que hemos escuchado hoy, La Isla de Encanta. Eso es, y deciros que estéis atentos a sus sitios en internet y demás, porque también es un grupo bastante activo y suele tocar a menudo. Hace poco estuvieron, la semana pasada estuvieron aquí en Madrid, pues por segunda vez en poco más de 2 meses. O sea que parece ser que el interés por este trío andaluz va creciendo, y nos atrevemos a decir que merecidamente, además. Apuntan bien, ya les seguiremos la pista y os tendremos informados. Mientras seguimos aquí en La Era de Encanta, y vamos a traer a nuestros receptores un antiguo amigo que esperemos que pronto aparezca por la isla. SES Museo. museo en la playa. Sí, señor. Ahí. Sí, que estamos tan a gustito aquí. Estamos de cháchara con el amigo José y bueno, pues luego, pues claro, pasa lo que pasa. Lo de siempre. Que se nos va el santo al cielo y en fin, casi nos pilla el toro. Sex Museum, que acaban también pues de terminar su nuevo disco. He perdido la cuenta, yo no sé cuál será, el octavo, el noveno, el décimo, vaya usted a saber. Son más de 25 años los que lleva el quinteto madrileño pues dando y puliendo cera. Y ahora, bueno, pues se disponen a volver a defender en directo las canciones de este disco que se titula Again and Again y del que hemos escuchado Seven Days, que es una de las canciones más directas y más guitarreras. Bueno, guitarreras no, más directas y más dinámicas de un álbum que va a sorprender, ¿eh? Ojito, porque tiene menos que ver con sus anteriores trabajos, que eran más, por así decirlo, tenían un acabado más pop, más inmediato, o con canciones más sencillas. Aquí hay otro rollo, aquí se exploran pues otros ambientes, otras formas de hacer y de rematar las canciones. Y hemos preferido pues minimizar el shock poniéndoos uno de los temas que van ahí, a cuchillaco, que se titula Seven Days. Puede ser el número 15 de su carrera y no nos hartaremos de escucharles. Otros que les tenemos en el punto de mira para traer aquí a la Isla de Encanta. Eso es. Y vamos a continuar aquí en La Piel de Toro y con grupos que se expresan en la noble lengua británica. Lo vamos a hacer con una banda que pues siempre nos trae buenas noticias en forma de canción y que ahora pues va a volver a hacerlo en breve, en unas pocas semanas, con la publicación de In the Land of Silver Souls, que es el título del nuevo disco de Cápsula. Lo nuevo de Cápsula está ya ahí, a puntito de salir del horno. Se titula In the Land of Silver Souls y de momento podemos anticipar, adelantar este Hit and Miss que confirma pues las hechuras rockeras de este grupo hispano-argentino afincado en Bilbao desde hace muchísimo tiempo y que ya lleva unos cuantos años dejándonos con la boca abierta pues con su revisión, acertadísima revisión de esos grandes momentos del rock de guitarras de los finales de los 60, primeros 70, y todo ello desde una perspectiva completamente actual, o sea que recomendamos, volvemos a recomendar, hay que hacerlo, Julito. Justo y necesario. No sé si los mozos tienen ya planes, porque estos son de los que igual se montan un montón de bolos por aquí, por la piel de toro, que se cruzan el charco y se tiran un mes por Estados Unidos. Pues algo así está previsto, o tienen por lo menos idea. El 11 de marzo estarán en Bilbao, en la Santana 27. Sí, la sala Santana 27. Perfecto. Y luego el 16 de marzo están en Austin, Texas. Tú ya sabes. En el South by Southwest. En el South by Southwest, seguramente. Efectivamente. Ya le han pillado el tranquillo y bueno, pues ahí que vuelven. Hacen bien, ¿eh? Yo si estuviera en su lugar haría exactamente lo mismo. Haríamos igual. El día 14 están en Barcelona, en la fiesta Revolta. Y el 15 de abril, Zaragoza. Y el 14 de mayo, en la Burlitzer. Burlitzer, es mucho más fácil. Burlitzer Ballroom, aquí en Los Madriles. Bueno, pues fechas también para Cápsula, que regresan a Texas, al South by Southwest, para rememorar esos momentos de triunfo. Hay que recordar que ahí es donde empezaron a llamar también la atención de la prensa especializada norteamericana, que después de verles actuar allí en este festival, pues le pusieron por las nubes, lógicamente, claro. No era para menos. Bueno, pues esperamos con ansia este nuevo trabajo de Cápsula que publicará una vez más el sello barcelonés Becore. Continuamos, ahora sí que cambiamos radicalmente de tercio, nos vamos hasta Estados Unidos para escuchar uno de los mejores discos de indie rock que Servidor se haya echado a las orejas en los últimos años. Es el segundo trabajo de Telequinesis. De Seattle, Sí, señor. Otra luminaria del rock de guitarras norteamericano que ya va por su segundo disco. Este sale hoy, 15 de febrero. Ya nos escucháis, unos el 16, otros el 17, otros cuando os apetece o cuando podéis, gracias a las nuevas tecnologías. Pero que sepáis que 12 Desperate Straight Lines es el segundo disco de Telekinesis y se pone hoy, 15 de febrero, a la venta. Hemos escuchado Please Ask for Help, que es quizá pues la canción donde se muestran más claramente pues algunas de las influencias de este grupo norteamericano. Esto suena a New Order y a The Cure, que tira de espaldas, pero el caso es que este tío, el hombre que está al frente de Telekinesis, que se llama Michael Benjamin Lerner, sabe hacer canciones, y aquí hay 12 que es que, de verdad, sin desperdicio, son todas buenas. Y eso hoy día, pues ya sabemos lo caro que se vende. Así que si se acercan a vuestro barrio, no lo dejéis pasar. Aprovechar la coyuntura y echarlos a las orejas, como no es menos. De Telekinesis vamos a irnos a la costa oeste, más concretamente a California. Seguimos en la costa oeste, porque bueno, Seattle... Más pegado. Seattle más está pegado en la costa oeste también. Bueno, yo me refería... Más pegado a la playa. Bajamos al sur. Digo... Vale, venga, vamos a bajar al sur. Ponte a los duntungues, hombre. Voy, espérate, dame cuartelillo. Estoy aquí pim pam al plato y a las tajas y así no se puede. Pues eso, ya lo ha dicho Julio. Este es el nuevo disco de Dundun Girls. Venga, hombre. Pues nada, ya lo habéis escuchado. Este también todavía va a pasar unos cuantos días para que llegue al mercado. Es el nuevo disco de Dum Dum Girls que se titula He Gets Me High, como la canción que acabamos de escuchar. En realidad no es un álbum, sino un EP con tres canciones de cosecha propia y una versión bastante curiosa de There's a Light That Never Goes Out de los Smiths. El disco además ha sido grabado por Sunrose Wagner, pues en la cabeza pensante de los Raveonettes. Y como podéis comprobar, cada vez se va limando el ruido y la aspereza en el sonido de Dundungers. Y hemos de decir que eso son buenas noticias, porque esta es una de las mejores canciones que el grupo californiano ha publicado en su corta existencia. Daría un montón de fechas, pero es que son todas de los Estados Unidos. No vamos a dejar, No vamos a poder ir. No va a ser por falta de ganas también, ¿eh? Que es cruzar el charco, es ponerse, César. Ya. Tú verás. Ya, pero es que para eso tengo que atacar un BBV o vete tú a saber. Entonces, casi que cuando vengan aquí, que vendrán. Alguno se te adelantará y lo atracará antes. Sí, eso sí. Tal y como está el patio, no me extrañaría. Bueno, pues poco más de contar de las Dundurgers. Nos vamos a ir a hablar de Papercuts. Vamos con ello. Sí. Oh, yeah. La verdad es que la música independiente norteamericana, pues siempre ha sido un lugar en el que convenía fijarse y en el que uno podía encontrar pues infinidad de grupos que merecían la pena. Y sigue siendo así. El momento creativo que vive pues aquella escena es que es flipante. Y a las pruebas nos remitimos. Discazo de Dundungers y ahora pues otro gran trabajo como el de Telekinesis, que es el cuarto álbum de Papercuts. También de California. Sí. Que lo sepas. También, también. El 1 de marzo sale este disco, no lo busquéis antes. Sí. Eso es, el 1 de marzo es cuando llegará a las tiendas Fading Parade, que es el nuevo trabajo de este, bueno, es un grupo en algunos momentos, lo es en el estudio, lo es en directo, pero en realidad es el proyecto personal, el grupo personal de Jason Quiver, que es quien compone, canta e interpreta la mayoría de instrumentos y todas estas canciones fantásticas que están recogidas en este álbum titulado Fading Parade, que como bien indicaba Julito, sale el 1 de marzo y que se abre con el tema que hemos escuchado ahora mismo, Do You Really Wanna Know. Muchas buenas canciones todavía nos aguardan a lo largo de este último tramo del programa, que vamos a centrar en novedades que llegan desde el otro lado del charco, Julio. Seguimos aquí en La Isla de Encanta con más música y ahora nos vamos a ir a buscar una de las canciones del último trabajo de Chain and the Gun, un grupo también del más allá del charco, que cuando el César lo tenga bien, si el aparato o está mecanismo está trabajando en ello. Sí, es que está un poco viejuno, ¿sabes? El Denon este. Está un poco perjudicado. Y hace lo que puede, ¿eh? O sea, que tampoco le vamos a pedir pedas al olmo. Nunca hemos ido de pedir pedas al olmo, gracias a Dios. Pues sí, ya está ahí preparada esta canción del nuevo trabajo de Chain and the Gun, ya sabéis. Hoy estreno aquí en La Isla de Encanta. Podréis disfrutar de este nuevo disco a partir del día 22 de febrero, es decir, la semana que viene. Lo podéis disfrutar, al menos parcialmente, hoy mismo en La Isla de Encanta. Estos son Chain and the Gun. Antes escuchábamos a unos revivalistas con fundamento, como son Guadalupe Plata, desde Úbeda, en Jaén. Y ahora escuchamos más o menos lo mismo, pero facturado muy lejos de aquí, a miles de kilómetros, en un sitio que se llama Olympia, que está en Washington. Estos son Chain and the Gun, es un grupazo norteamericano que también estuvo por aquí hace pocos meses en Los Madriles, presentando en directo pues las canciones de sus anteriores trabajos. El día 22 sale su nuevo disco. Estuvieron el año pasado por abril, creo recordar. Y después, sí, por ahí, sí. La verdad es que ahora mismo nebulosa. Creo que tocaron en el Nasty y que aquello pasó pues bastante desapercibido. Esperemos que para la próxima haya más suerte, sobre todo para nosotros, y que podamos estar allí disfrutando del directo de Ian Svenonius y los suyos. Hace muchos años pude ver a The Make Up un par de veces, además aquí en Los Madriles, y flipé con esa descarga impresionante de energía que tenía el grupo de Svenonius. Con Chain and the Gun me da a mí que la cosa debe ser más o menos parecida. Pinta que sí, pinta que van en la misma línea, en la misma dinámica. Y otro que sigue en sus 13, en la misma dinámica, es el grupo Twilight Seekers, un grupo que nosotros, o yo personalmente, le sigo la pista, estamos ahí pendientes. Esta tarde pensaba, digo, este hombre, con las nuevas normas estas del fumeque, lo va a tener mal, claro. No va a pasar mal. Porque yo recuerdo verle en el Supercase y tenía hecho un invento para tener enganchado el cenicero para sus pitis al pie de micro. Un tío apañado, el Dully. Sí, sí. Yo ahí lo flipé, dije, joder, ahora su huevo. O sea, que tiene que ser un auténtico vicio lo que tiene con lo que es el cigarrete. Así se le es. Va a acabar, se le va a acabar. Antes de escuchar el nuevo trabajo de Twilight Singers, decir que el disco de Chain and the Gun que hemos escuchado se titula Music's Not for Everyone, es decir, la música no es para todo el mundo. Ya el título pues tiene bemoles, y la canción que ha sonado es Living Rough. Publica K Records, el sello de Calvin Johnson, mítico sello pues estandarte del indie norteamericano, y el propio Calvin Johnson también forma parte del grupo, hace sus pinitos, graba, en fin, que todo queda ahí en comuna, porque al fin y al cabo estos mozos son un poco hippies. Nada que ver con un superclase, con un tío que sabe llevar el traje, como es Greg Dully, que regresa a bordo de sus Twilight Singers. Thank you. se va desvaneciendo poco a poco esta canción incluida en el disco de Twilight Singers. On the Corner se llama el tema que acabamos de escuchar y es uno de los más brillantes de un disco no especialmente brillante, por lo menos en las primeras escuchas, quizá pues conforme vayamos profundizando en él pues nos demos cuenta de que quizá estemos en un error, o tal vez no, pero las primeras escuchas de este Dynamite Steps, este nuevo álbum de Twilight Singers, pues eso, por un lado canciones muy chulas, 4 o 5 canciones realmente buenas, y el resto pues de momento solo regulares, Julio. Sexto álbum de la carrera de los Twilight Singers, y que nos llevaban en el dique seco ya 5 años, estábamos ahí un poco esperando algo, esperando un nuevo disco, un nuevo trabajo de Greg Dulli y sus secuaces, y por fin lo tenemos aquí en las tiendas. Pues sí, precisamente hoy, ¿no, Julio? Sí, hoy día 15 de febrero ya se puede encontrar las tiendas del ramo. Pues nada, ya sabéis, si sois fans de la galaxia Dulli, ya sabéis que fue líder cantante de Afghan Whigs y que, bueno, pues también ha tenido sus aventuras musicales con otros ilustres del rock americano como Mark Lanegan en The Gutter Twins, pues ya sabéis, estáis de enhorabuena porque tenéis un nuevo disco que echaros ahí al coleto. Que lo sepáis. Que lo sepáis, majetes. Bueno, y vamos a ir finalizando, ¿no? Vamos echando el cierre, que las manecillas no perdonan. Seguimos en Estados Unidos, nos cambiamos no de acera, sino de costa, nos vamos hasta Providence, en Rhode Island, que es la ciudad de donde salen The Low Anthem. Un grupo maravilloso, una auténtica delicia, sobre todo para aquellos que gustéis del rock americano más tradicional, más de raíces, que el próximo día 22 sacarán su nuevo trabajo. Smart Flesh se titula el susodicho y contiene maravillas como la que vamos a escuchar para cerrar nuestro programa de hoy. Que lo sepáis. La semana que viene, si todo va como debe, Julito, tendremos visita de Ainhoa Legardón para hablarnos de su cuarto álbum. Sí, señor, ahí la tendremos y la esperamos con los brazos abiertos, como siempre. Esperamos que sea así. De momento, os dejamos hasta la semana que viene con The Low Anthem. Esta canción se titula Boeing 737. Hasta luego. Pasarlo bien.